got in mind. 'Cause we're running out of time. Won't you ever set me free? This waiting round's killing me. She drives me crazy. Ooh, ooh, ooh. Like no one else. Ooh, ooh, ooh. She drives me crazy. Empezamos en un momento blogueando, el espacio de iRadio donde vamos a navegar por internet y a conocer los mejores blogs del momento. Y hoy tenemos a Merche Collado, experta en marketing digital. ¿Quieres conocerla? Pues quédate con nosotros. And people say that I'm obsessed. Everything you say is lies, but to me that's no surprise. What I had for you was true. Buenos días, Merche. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bien, hoy hemos decidido en Blogueando, vamos a dejar de hablar de los blogs de los demás y le vamos a contar a todos nuestros oyentes, por eso queremos que tú nos des una clase magistral de cómo posicionar un blog, de cómo hacerlo. Y tenemos aquí a Merche Collado, que es una experta en marketing digital, y que nos va a contar un poco, pues ya después de estar muchos programas hablando de los blogs de los demás, de navegando por internet, de contando un poco pues los blogs más que más nos llaman la atención, pues queremos que nos cuentes un poco y que nos hables de los blogs, de realmente de cómo se crean, cómo se posicionan, y que nos cuentes un poco eso que todo el mundo oímos, de qué es realmente el SEO, que nos lo expliques para lo que somos la gente que no somos expertos en marketing digital. Bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que entender del SEO es que yo, para mí, es el factor casi más importante tanto de un blog como de una página web, porque esto sirve igual para las webs, y es que para necesitamos que esa web y ese blog reciban visitas. Uh-huh. Es decir, que con no nos creamos que simplemente por publicar una web o un blog ya nos van a ver la gente, o pues hay muchos factores y que influyen en las visitas, y que tiene que ser nuestro principal objetivo, claro, visitas que sean buenas, que sean relevantes para el tema de nuestra página o para el tema de nuestro blog. Uh-huh. Y bueno, pues el SEO es un poco el posicionamiento que nuestra página o nuestro blog va a tener dentro de, bueno, en nuestro caso Google. Sí. Siempre se dice posicionamiento en buscadores, ¿vale? Pero claro, lógicamente Google es el que más nos interesa. Uh-huh. Porque es por el que la mayoría de la gente, como vemos, busca concretamente en España. Sí. Y bueno, pues es un poco lo que tenemos que pensar para el SEO, principalmente no es pensar en el SEO, sino pensar en Google. Sí. Y cómo Google va priorizando unos blogs a otros. Entonces, el SEO no es ni más ni menos que es como un espionaje de Google, para que lo entiendas. Sí. ¿Cómo es Google? Pues a ver, Google, ¿qué tiene en cuenta Google? Porque Google, para posicionar sus páginas, es como una fórmula matemática, es un algoritmo, y entonces influyen hasta, bueno, muchísimos factores, podríamos decir hasta 500 factores, ¿vale? Lo único que, bueno, unos influyen más que otros y tal. Entonces, tenemos que ir como desgranando todos esos factores que tiene en cuenta Google para que nuestra web o nuestro blog sea el primero que posiciona Google. Porque además, una vez que posicionas, es muy beneficioso, porque es muy a largo plazo. O sea, que si nuestro blog se posiciona en Google o nuestra página web, es a largo plazo, o sea, no se queda y luego al día siguiente, por ejemplo, a la semana baja, sino que... Sí, efectivamente, siempre y cuando lo hagas bien, claro, que no hayas hecho atajos que, por decirlo mal, cabrean a Google y entonces te penaliza y te lleva al infierno. Sí. Pero los atajos es difícil, porque Google cada vez la fórmula esa que hace la va actualizando, que es por lo que dicen el Google Penguin, el Google tal, y entonces cada vez va intentando, porque por mucho, aunque no nos creamos, Google lo que quiere es que los usuarios, es decir, la gente que busca en Google, sea el que esté contento, no las páginas que intentan posicionar, sino los usuarios, que los usuarios realmente, si buscan bolsos baratos o blog para de cocina, encuentren el mejor blog de cocina, el más relevante y el que da mejor información y que la gente ha valorado como el mejor blog de cocina. O sea, que Google lo que hace es un poco que nos exige una calidad a la hora de escribir un blog. Exactamente, exactamente. Una calidad, y ya te digo que antes se hacían muchas trampas y... Pero según va actualizando, a lo mejor Google mete una nueva actualización de su algoritmo, de su fórmula matemática, entonces mete otra variable y si has hecho trampas, te vas para abajo. Entonces, mientras lo hagas bien, Google nunca te va a penalizar. Sí. Entonces, para una persona... No, una persona como nosotros queremos escribir un blog, pero queremos además que la gente nos lea. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, pues a ver, lo primero es pensar muy bien para qué quieres el blog. Si lo quieres para apoyar, por ejemplo, pues imagínate, tienes una tienda online y quieres apoyar esa tienda online con un blog, porque es increíble la cantidad de visitas que te vienen a la tienda vía blog, si lo haces bien, vuelvo a decir. Otra cosa es si, por ejemplo, queremos ser blogueros o queremos hacer un tema, especializarnos en un tema, pues yo que sé, de belleza o de trucos de belleza o de otras cosas. Sí. Entonces, ahí tenemos que ver cómo los diferentes enfoques, ¿no? Eso es algo que la primera es ver el diferente enfoque. ¿Y por qué es? Pues porque... A ver, si tú, por ejemplo, quieres ser bloguero, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer, vamos a dar como unos pasitos. Sí. Y yo lo que haría primero sería invertir en un dominio propio, ¿vale? Y colgar la web en un servidor. Eso, ¿qué nos puede costar? Pues dependiendo del dominio que sea, porque claro, hay dominios como muy golosos que tienen las palabras clave dentro del dominio, pues imagínate lo que les habrá costado registrar esta página de, bueno, hablo de páginas, pero restaurantes.com o con la cantidad de búsquedas que puede tener esa claro. palabra clave. No es lo mismo que registrar... restaurante, me invento un nombre ficticio, ¿no? Restaurantepaqui.es. Primer paso, para que los oyentes nos entiendan. Lo que es un dominio serían un poco las palabras claves que la gente mete en Google en el buscador, ¿no? A ver, para... el dominio es el nombre de tu página. Sí, y cuanto el dominio más... sería Coca-Cola.es. Sí. HermanosRodríguez.es. Quiero decir que ese es el nombre de tu página, que normalmente suele ir relacionado con tu empresa. Pero para un bloguero que no tiene empresa, pues a lo mejor le quiere hablar de mis trucos de belleza. Sí, como ¿sabes? Hay muchas páginas que hemos analizado aquí, por ejemplo, pues que tenemos algunas que se llama Mi Pequeña Tribu, que son blogs de gente que se dedica pues a hablar de un tema en concreto. Por ejemplo, en este caso que estoy comentando, pues es un blog de una madre que tiene niños y entonces, bueno, pues un poco habla de eso. Pues ese es el dominio, es decir, el nombre de la empresa, lo que aparece arriba cuando hacemos... pone http://www y luego el nombre de tu dominio, pues ese es el dominio, sí. ¿Vale? Entonces, yo sí que creo que es interesante que se invierta y se compre el dominio y se cuelgue luego, en ese dominio se hace la página y se cuelga en un servidor que te puede... El dominio suelen costar, pues a lo mejor depende, ya te digo, qué dominio sea, entre 12 euros, 13 euros al año, porque lo tienes que renovar todos los años. Y el servidor, pues, entre 60 o 100 euros al año. Ah, bueno, no está mal. ¿Por qué? Porque Google, cuando ve que hay un registro detrás, y porque hay blogs gratis, tú sabes que en WordPress y en otras plataformas tú puedes hacerlo gratis. Sí. Pero sí que Google da cierta seriedad, o sea, da prioridad a las páginas que tienen cierta seriedad. Y, lógicamente, registrar un dominio y tener y mantenerlo, pues... da como más seriedad. Aquí sí que quiero hacer un inciso, porque yo como hago también webs y claro, hago el seguimiento de esas webs, porque claro, no es solo hacer una web, me doy cuenta de que hay muchísima gente, y esto me parece súper importante, que registra ese dominio que no lo pone a su nombre. Y me he encontrado con empresas que dependen mucho de una web, que pues bien por ventas, por lo que sea, y que lo han puesto a nombre de la persona que les ha hecho la web. Eso es un error. Eso es como si tú vas al registro de la propiedad a registrar tu empresa y lo pones a nombre de otra persona. Sí, o sea, que el dominio lo tienes que poner a nombre, a tu nombre, que sea tuyo. Personal. Además, va a nombre de una persona. Si es una... sociedad o lo que sea, siempre tiene que ir al nombre, pero que vaya al nombre de la persona titular de ese dominio. O sea, no, que no te hagan una web y te registren el dominio ellos. Es que es un error que hace poco me he encontrado con un caso, y bueno, con muchos casos, y eso no se puede, no, por eso me gustaba recalcarlo. Entonces, primero, comprar un dominio propio y un hosting, ¿vale? Sí. Bueno, pues nada, montamos el blog, que a mí, por ejemplo, personalmente me gusta mucho WordPress. Además es una herramienta bastante fácil, ¿no?, de hacer. Sí, o sea, muy intuitiva, muy intuitiva, la verdad. Y luego tienes los plugins, que son como funcionalidades extras que les das, pues imagínate, quiero los famosos pop-ups esos que te saltan para que te inscribas en la newsletter, o quiero quiero un plugin que me ayude para el SEO, porque hay plugins en WordPress muy buenos, hay uno que se llama SEO by Yoast, que es muy bueno, y entonces una vez lo instalas, cada vez que tú escribes un artículo en el blog, te va orientando sobre las pautas que debes seguir para mejorar tu SEO. Y eso es totalmente gratis. Luego tienes la versión premium, pero es gratis. Los plugins de WordPress son en su mayoría gratis. Entonces, pues ya una vez que tenemos montado el blog, ¿vale?, en WordPress, además que ya te digo que es muy intuitivo porque pone entrada, añadir entrada, está en español, hay otras cosas ya más especializadas que están en inglés, pero WordPress ya está traducido. Y ya tenemos que empezar a escribir, ¿no? Sí. Entonces... por un lado, efectivamente, escribe. La regla número uno, no escribas para SEO, ¿vale? No escribas para posicionar en Google. Escribe de verdad lo que interesa a tu público, ¿vale? Sí, primero tienes que pensar un poco a la gente al que quieres dirigir el blog y empezar a escribir para ellos. No escribas para Google, escribe para tu público objetivo. Pero sí que hay una serie de cosas que puedes mejorar, ya que tienes un buen artículo, pues ¿por qué no ponerlo mejor para que Google lo vea? Muy importante, el contenido tiene que ser original. No cojas otro blog, otro artículo de otro blog, copies y pegues. Eso Google lo penaliza. Vale. Eso es una de las cosas que hay que tener más en cuenta. No importa que te bases en otros artículos. Sí, puedes un poco citar la fuente. Exactamente. La fuente es muy importante, muy importante. Siempre tienes que nombrar a la fuente. Y las fotos también, ¿no? Y las fotografías también, es interesante. Hombre, hay fotografías que ves claramente que las están usando mucha gente y que son libres de... Pero siempre merece la pena hacer un giro, por si acaso nos podemos equivocar y podemos publicar una foto que no es nuestra. Y uh-huh. entonces, bueno, pues nos puede traer problemas legales. Sí. Pero sí que es verdad que ya que me dices lo de las fotos, pues uh-huh. Para el contenido, que estamos diciendo que tiene que ser un contenido original, sí. ¿vale? Sí que es bueno acompañarlo con imágenes originales y con imágenes, porque es verdad que llama mucho la atención el tema visual en marketing y más en marketing digital, pues siempre es bueno. Si puedes hacer tú tu propia foto, uh-huh. pues fenomenal, pero si no, pues bueno, pues te basas en otras. O bien en bancos de imágenes, que sí. también hay bancos de imágenes donde puedes comprar las fotos, o hay bancos de imágenes gratis, es nada más que buscar en Google bancos de imágenes gratis, y bueno, pues ahí puedes encontrar imágenes. Y eso también ayuda uh-huh. a que la gente se vea más atraída a unos artículos que a otros. Y luego hay una duda que yo tengo, bueno... muchas, porque sí. seguramente nos vamos a quedar sin tiempo, como siempre nos pasa, pero bueno, lo que yo quería saber, nosotros escribimos en nuestro blog, ya tenemos un poco el tema claro a lo que nos vamos a dedicar, sí. y luego hay muchas veces que yo como usuaria de internet y mirando blogs, cuando preparamos el programa de Blogueando, hay una cosa que a mí me parece que también es importante, por lo menos a mí me crea un poco de desidia cuando lo veo. Las sí. entradas de los blogs. O sea, por ejemplo, tú entras en un blog y cuando ves que hay una fecha muy antigua y que no han vuelto a tener entradas, uh-huh. entonces ya como que lo desestimas, como que piensas que está como abandonado... Sí. Es una cosa que por lo menos a mí me crea esa sensación. No sé si a todo el mundo que... Si la gente se fijará en la fecha. Yo personalmente, y creo que aquí en Blogueando lo hemos estado mirando siempre, porque siempre uh-huh. intentamos encontrar los blogs que tengan estén actualizados. Sí. Hay que actualizar el blog, ¿verdad? O sea, hay que hacerlo cada cuánto más o menos es recomendable para que esté en uso y cuando entremos los usuarios, digamos, esta persona sí. se preocupa por su blog. Hombre, pues mínimo una vez al mes y lo recomendable sería un par de entradas al mes. Uh-huh, vale. Si quieres, porque para las páginas, el tema de los blogs para posicionar una página, una tienda online o una página corporativa de una empresa, es muy interesante también porque además Google ve que tú que tienes contenido, uh-huh. sabes que es una web dinámica. Porque normalmente tú el blog lo metes dentro del dominio de la página, pues imagínate, sí. ¿sabes? comagra.com/blog. Sí, sí, que siempre normalmente cuando entramos en unas páginas, en el desplegable de arriba, ¿no? Sí. Nos viene pues información de la empresa, quiénes claro. somos, tal, y al final de todo... Y el blog lo metemos todo... como una de las páginas. Sí. Entonces eso Google que ve... que en general ese dominio, porque en el fondo lo que estamos intentando posicionar es el dominio, uh-huh. Sí que mete contenido asiduamente. Entonces, y es contenido bueno, porque sí. es que Google tiene en cuenta todo, tiene en cuenta la ortografía, tiene en cuenta que esté bien hecho, que, o sea, tiene muchísimos factores en cuenta. Hombre, luego hay factores que son, digamos, los... lo que se llama on page, que es pues que la palabra clave esté, o sea, la palabra por la que queremos posicionar, porque eso es otra de las cosas. Uh-huh. Yo he tenido gente que me dice, no, si yo estoy muy bien posicionado, si tú buscas Hermano Rodríguez y aparezco el primero en Google. Y claro, dices, ya, pero ¿qué actividad desarrollas? Sí, pues, claro, ¿cómo te busca la gente si no se sabe claro, el nombre de tu empresa? Lo que te interesa no es por posicionar por Hermano Rodríguez, es si tienes una empresa de autobuses, pues posiciona por autobuses o autobuses en Toledo, autobuses en, ¿sabes? Sí, o sea, que realmente hay muchas veces que los usuarios perdón, buscamos un poco la información por palabras. Te quiero decir, claro, pues es que yo sé. Por ahí es por donde hay que buscar, claro, la información por tu palabra clave, la palabra clave para tu negocio, uh-huh, no por el nombre de tu negocio. Por eso, claro, si tú registras un dominio muy goloso, por ejemplo, pues lo que decimos, restaurantes.com, sí, pues claro, ese dominio te va a costar mucho. ¿Por qué? Porque es lo primero que ve Google. Y lógicamente vas a posicionar más fácil como restaurantes que otras páginas. Y entonces en la entrada que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estamos escribiendo el blog, la palabra clave por lo que nosotros queremos que la gente nos busque, ¿la debemos de introducir dentro del texto? Claro, efectivamente. Esa palabra clave, lo primero, si puede ser en el dominio, que es por lo que hemos hablado, pero tampoco lo vamos a meter con calzador, sino... Sí, no. O sea, si nos llamamos las cosas de Pepita, pues las cosas de Pepita. Tampoco pasa nada, ¿vale? Uh-huh, que sí. Muchas veces es... yo qué sé, no. Tampoco se puede meter a la fuerza. Sí, o sea, que hay que hacer entonces, una buena redacción, pero intentar... Sí. Pero lo que nos tenemos que meter en la idea es que Google es ciego y ve y lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, lo primero que ve es el dominio. Por eso todo el mundo busca dominios con palabras clave, ¿vale? Uh-huh. Pues luego, creo... Registrar un dominio de esos te puede costar mucho más que uh-huh otro. Sí, ¿vale? Pues... Entonces, lo segundo es... que ve Google es el metatítulo, que uh-huh es cuando buscamos, por ejemplo, zapatos rojos, es lo que nos sale primero en cuando salen todas las webs, ¿sí? Es lo primero que leemos de eso que publica Google, de uh-huh cada web, de ese trocito, ¿sí? que nos aparece. Ajá, que zapato eso puede rojo, que puede aparecer en el texto de un blog, ¿no? O sea, nosotros metemos zapatos rojos y sí nos aparecen un montón de, a lo mejor, de blog o dominios o páginas que no se llaman zapatos rojos, evidentemente, pero que uh-huh tienen dentro de su página o dentro de su blog esa palabra. Sí, el metatítulo es algo que no lo, o sea, lo leemos cuando se hacen las búsquedas, ¿vale? Uh-huh. Y eso, con el plugin este que os decía, de SEO by Yoast, tú según vas a, una vez que escribes el artículo, luego te vienen unos sitios donde te dice, aquí puedes introducir el metatítulo, uh-huh, y luego la metadescripción, que es lo tercero que ve Google, o sea, hemos dicho, la URL, o sea, el dominio, uh-huh, luego el metatítulo y luego la metadescripción, y en ahora... la que también debe aparecer la palabra clave. Pues creo que vamos a tener que pedirte que otro día te vengas con nosotros, porque vale, nos acabamos vale de quedar sin tiempo. Se nos ha pasado esta clase magistral rapidísimo, los 20 minutos. Creo que ya no me entran las palabras apuntando todo lo que estamos hablando. Y Merche, creo que la semana que viene nos vas a tener que acompañar otra vez y seguimos hablando, porque ya tenemos unas cuantas claves para el blog, pero ahora nos falta lo más importante, que sería el posicionamiento y cómo lo compartimos, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de SEO on page, es decir, un poquito seguir hablando de esto que hemos introducido, que uh-huh es cómo poner nuestra página bien para que Google la lea, ¿sí? Porque Google es ciego, no ve las imágenes, no ve... Entonces, eso. Y luego, cómo podemos hacer enlaces, que es el segundo punto de Google, y seguimos. Vale, otro, ya pues rematamos. Entonces, a todos nuestros oyentes de Blogueando, esto no hace nada más que empezar. La semana que viene tenemos segunda parte de esta clase de marketing digital. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Merche, y la semana que viene nos volvemos a escuchar un ratito. Venga, Paz, muchas gracias. A vosotros, adiós.